¿Me puedes decir tu nombre? Elizabeth Bravo, de Acción Ecológica y de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos. ¿Nos puedes comentar cuáles fueron los resultados de este informe que presentaron el día de hoy? Bueno, nosotros, inspirados en lo que se hizo en México, que se hizo este monitoreo del maíz, quisimos saber qué es lo que pasa con nuestro maíz. Porque como estamos cerca de Colombia, donde se ha aprobado el maíz transgénico, queríamos saber si es que ha habido algún tipo de contaminación transgénica o si la gente estaba sembrando, ¿no? Nosotros hicimos, de las 23 provincias, hicimos en 15 provincias, que es un porcentaje importante. Y visitamos dentro de las provincias, que son como los estados en México, bueno, más chiquitos, ¿no? Visitamos las zonas donde más se produce maíz y evaluamos la presencia de proteínas transgénicas de tres diferentes tipos de transgénicos, podríamos decir, y en ningún caso encontramos contaminación genética, lo cual nos complace mucho, ¿no? Este informe es importante porque hay un debate, ¿no?, que se está abriendo sobre las intenciones de que ahora sí se aprueben los transgénicos. ¿Nos puedes comentar un poco sobre este debate? Sí, bueno, en la Constitución del año 2008 se declaró el Ecuador libre de cultivos de semillas transgénicas y varias personas, inclusive del gobierno, del Ministerio del Ambiente, decían que es una ilusión decir que el Ecuador es libre de transgénicos porque ya estamos contaminados. Entonces dijeron, bueno, estamos contaminados. Vamos a ver si estamos contaminados. Lo que hemos encontrado es que en el campo no hay transgénicos. Hemos hecho también pruebas de lo que se llama morochillo, que es una especie de maíz cortado para la alimentación de aves, y tampoco encontramos contaminación transgénica. Y bueno, lo que te comentaba, el presidente de la República dijo que había sido un error haber incluido ese artículo en la Constitución, porque se necesita más productividad, porque hay problemas, por ejemplo, en los Andes, donde se produce habas y le cae el helado y se mueren. Pero realmente no existen ese tipo de transgénicos. No existen transgénicos que resistan a heladas o que produzcan más. Solamente existen transgénicos resistentes a herbicidas y los que producen su propio insecticida. Y bueno, esta cuestión de cuándo entraría a debate para la asamblea. ¿O bueno, todavía? eso no sabemos realmente, porque todavía no se posiciona la nueva asamblea, ¿no? Ajá. Lamentablemente, la nueva asamblea va a tener una mayoría absoluta del partido de gobierno. Entonces, es muy peligroso. Bueno, nada más mencionaron que fueron varias organizaciones que estuvieron haciendo este informe. ¿Puedes mencionar algunas? Bueno, el colectivo agroecológico fue uno de ellos, SwissAid, que nos donó los kits, que me olvidé de decir que era muy importante. También la Confederación de Centros Agrícolas del Litoral, con ellos hicimos el monitoreo en la parte de la costa. La Red de Ecologistas Populares, la Red de Mujeres Saramanta Guarmicuna, que significa hijas de maíz, organizaciones de campesinos en los ríos, en Loja, comunidades campesinas a lo largo de del callejón interandino. Y bueno, ¿cuál es la importancia de que frente a lo que pasa en otros países, el caso de México, y la contaminación del maíz, que es parte central de las culturas de nuestros países, que Ecuador se pueda decir un país libre sin transgénicos? Bueno, nosotros estamos muy felices de que Ecuador sea libre de transgénicos, y el maíz tal vez no sea tan importante como en México, pero es muy importante. Sobre todo en las culturas andinas, el maíz es súper importante. Está presente en lo que se llama el calendario festivo. Las festividades están todas ligadas con el maíz. La alimentación está muy basada en el maíz. Entonces, es sumamente importante que la gente sepa y tenga la tranquilidad de que no es transgénico, ¿no? Y que le dé eso como un estímulo para exigir que siga siendo libre de transgénicos. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, que sigamos en esta lucha por la agricultura campesina, por la agricultura sana, y por la soberanía alimentaria y por el buen vivir.